El señor Orejas presenta Orejas al Universo, un programa de música para contar historias. Los tres chiflados, con la Morsa Onganía, el Jeep Livingston y el Cano Lanuse en La Revolución Argentina. Y esta historia comienza como tantas veces empezó esta historia. El mensaje al país del señor presidente de la nación, teniente general Juan Carlos Onganía. He asumido el cargo de presidente de la nación que las Fuerzas Armadas han coincidido en conferirme, convencido de que la gravedad de la circunstancia nacional nos impone obligaciones inexcusables. Acepto esta responsabilidad excepcional, persuadido de que es menester producir en la República un cambio fundamental, una verdadera revolución que devuelva a los argentinos su fe, su confianza y su orgullo. Hubo épocas en que esta revolución pudo ser una feliz anticipación al desafío de sus circunstancias previsibles. Hoy constituye una necesidad impostergable y este gobierno viene a cumplir ese imperativo que otros desatendieron. La revolución adoptada por las Fuerzas Armadas. El 28 de junio de 1966, las Fuerzas Armadas, encabezadas por la Morsa Onganía, como lo llamaban, desplazó a la Tortuga Ilia, como lo bautizaron. Fue la prensa, los militares, quienes bautizaron así a un presidente que fue el más honesto de los que tuvimos. En realidad no era ninguna tortuga, sino que las cosas que hizo molestaban. Ilia llegó a la presidencia de la nación en elecciones controladas por las Fuerzas Armadas, en las que se prohibió la participación del peronismo y mientras estaba detenido el anterior presidente constitucional, Arturo Frondizi. Durante su gobierno se anularon los contratos petroleros firmados por el expresidente Frondizi con compañías extranjeras. Se impulsó la explotación del petróleo y los recursos estratégicos por parte del Estado. Se fomentó la industria nacional. Se destinó el 23% del presupuesto nacional a la educación, según algunos, la mayor cifra en la historia del país. El PBI y el Producto Externo Industrial crecieron, el último a un vertiginoso 19% en 1964. Bajó la desocupación, disminuyó la deuda externa, se llevó adelante un plan de alfabetización y se sancionaron las leyes de salario mínimo vital y móvil y la llamada Ley Oñativa, también llamada Ley de Medicamentos. Esa ley, sancionada el 15 de enero de 1964, fue una excusa también para derrocarlo. El proyecto de Ley de Medicamentos señalaba el carácter de bienes sociales al servicio de la salud pública de los medicamentos. En su articulado, se facultaba al Poder Ejecutivo para la regulación de los precios, ya que, por estar la venta de medicamentos condicionada por las necesidades de la población, su proceso económico escapaba a la ley de la oferta y la demanda, de la libre competencia y de la libertad contractual. A los laboratorios, a los militares, a la gente con poder, mucho no les gustaba esto. El golpe ya estaba en marcha. Pero como las cosas buenas duran poco tiempo, antes de cumplir los 3 años los muchachos de la gileta le dan el raje a don Arturo Humberto Ilia y designan en elecciones limpias y por unanimidad 3 votos a Don Juan Carlos Onganía. El hecho que don Juan Carlos Onganía en la época del enfrentamiento entre azules y colorados haya sido azul y legalista y después se convirtió en golpista y de hecho colorado es porque a veces la gente destiñe. La cuestión es que a don Arturo lo rajaron porque decían que era muy lento, que era una tortuga. Ahí tuvimos un cacho de la culpa a todos porque era sindicato, la CGT le tiraba tortugas en Plaza de Mayo, los medios en contra, los periodistas en contra, los humoristas le hacíamos chiste, era una manga de boludo, ¿para qué le voy a contar? Porque el problema no era que don Illa era lento, el problema es que los que vinieron después fueron rápidos y fuimos derecho para el caramelo, fuimos pero rápido. Claro, no todo fue negrura en aquellos años, porque en el 66 hubo avances, porque después de la noche de los bastones largos cerraron todas las facultades y entonces todos los investigadores, científicos, matemáticos, laburantes de las neuronas avanzaron hacia las fronteras y se las tomaron y no volvieron nunca más. 16 días antes del golpe, los Beatniks editan lo que es considerado por muchos historiadores como el primer simple del rock argentino, el tema Rebelde, de Morris y Pajarito Saguri. Los Beatniks se formaron como banda en el verano de 1966 en Villa Gesell, comenzando a tocar en el local Juan Sebastián Bar, propiedad de Mauricio Viravent, Morris. Rebelde fue un tema que compusieron juntos Morris y Pajarito Saguri. Para difundir el disco, el grupo programó una serie de acciones escandalosas que incluían una serie de fotos semidesnudos en una fuente que fueron publicadas luego en la portada de la revista sensacionalista Así. La edición fue censurada por la dictadura militar y los músicos fueron encarcelados durante 3 días. De todos modos, el disco tuvo escaso éxito, alcanzando a vender solo 200 copias. Otro detalle fue que salieron a promocionar su canción sobre un camión por las calles de Buenos Aires. Poco después, por la poca atención que recibieron, el grupo se disuelve y de allí surgen grupos como Manal y La Barra de Chocolate. En ese mismo año, Morris comienza su carrera solista. El grupo estaba compuesto por Morris en guitarra y voz, Pajarito Saguri, guitarra y voz, Javier Martínez, batería, Antonio Pérez Esteves, bajo y Jorge Navarro, teclados. Cuando el sol está y la tarde cae al fin, quiero olvidar los momentos que en la rambla pasé. Tú me besabas y me decías: siempre te amaré, siempre serás mi amor. Me encuentro solo, sin un amor, me encuentro solo. En la rambla estoy, me encuentro solo. Todos tienen su amor, me encuentro solo. ya no sé lo que hacer, me encuentro solo, solo. No podré encontrar jamás dos que se amen, pues mi corazón mucho ha de sufrir, pues me recordará que me querías y juraste que de mí siempre serías. Me encuentro solo, sin un amor, me encuentro solo. En la rambla estoy, me encuentro solo. Todos tienen su amor, me encuentro solo. Ya no sé lo que hacer, me encuentro solo, solo. Y estos son Los Gatos Salvajes, el grupo precursor de Los Gatos. La primera banda en incluir todos sus temas en español, interpretando un tema de los Rolling Stones, Bajo la Rambla, Under the Boardwalk. Solo, todos tienen su amor, me encuentro solo. Ya no sé lo que hacer, me encuentro solo, solo. Ni bien asume, el gobierno de facto toma algunas medidas como la disolución del Congreso Nacional y de los provinciales, la destitución de los miembros de la Suprema Corte de Justicia y la disolución de los partidos y prohibición de la actividad política. Seguimos con los rosarinos Los Gatos Salvajes, formado por Ciro Fogliata en teclados, Lito Nevia en voz, Juan Carlos Puebla Chango en guitarra, Basilio Atjaide, el turco, en batería y Guillermo Romero en bajo. El tema, Necesito Saber. ¿Para qué fue? dice nada. A mediados de 1966, la moral cristiana y conservadora de la Revolución Argentina impregna todos los ámbitos de la vida pública del país. La policía se dedica con esmero a echar a las parejas de las plazas, a clausurar locales nocturnos y a perseguir a los varones con pelo largo y a las chicas con minifalda. Desde un primer momento, la universidad pública rechaza estas prácticas de la dictadura y se lanza de lleno a la lucha política. Los estudiantes presentan resistencia con marchas, actos y asambleas. Desde el ámbito académico se multiplican las declaraciones contra el régimen y los jóvenes salen a la calle a transmitir ese mensaje. Esta actitud crítica irrita al gobierno, que considera las manifestaciones políticas como una práctica de gimnasia subversiva. Es por ello que un decreto presidencial ordena la intervención de las universidades nacionales. Inmediatamente, los alumnos y profesores de la Universidad de Buenos Aires se reúnen en asambleas masivas y deciden tomar los edificios de varias facultades para defender la autonomía universitaria. La noche del 29 de julio, la Guardia de Infantería rodea la Facultad de Ciencias Exactas y ordena el desalojo inmediato del edificio. Estudiantes y docentes salen con los brazos en alto. Algunos entonan las estrofas del himno nacional y ninguno opone resistencia. Pero dos hileras de policías los reciben a golpes de palo y machete. La represión es feroz. Cientos de estudiantes son detenidos y pasan semanas en comisarías o en la cárcel. Al día siguiente, más de 1.000 docentes e investigadores renuncian y muchos deben continuar sus carreras en el extranjero. Aunque las heridas de la represión sanaron con el tiempo, el daño producido a la educación aquella noche, bautizada tristemente como la noche de los bastones largos, fue y sigue siendo irreparable. Up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Y en 1966, la Beatlemanía seguía firme en la Argentina. Cada disco de los Beatles era esperado con ansias. Lo escuchábamos en Modarte en la noche y lo bailábamos en cada fiesta. Éramos tan jóvenes. Estábamos conectados con lo que estaba pasando afuera. No con todo, pero bastante. Por ejemplo, este éxito de The Mamas and the Papas, California Somnolenta. Oh,

con la marcha La Nueva Argentina, un homenaje al general Onganía, vamos a nuestra primera pausa.